contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Hemos vuelto, hemos vuelto acá al Piedra Libre. Se escucha el sonido de una guitarra. Eso quiere decir que llegó el momento del señor Mariano Reposi, que como bien lo anunció va a hablar de correspondencia. Y seguramente escucharemos el sonido de su guitarra con respecto al tema. Me intriga mucho, ya se lo dije. Me gusta el tema. Veremos cómo hacemos, porque me sé bien esa introducción. Pero sí, vamos a hablar de la correspondencia. Es decir, de esa relación que mantenemos por carta, ese hábito. Bueno, ahora estamos más acostumbrados, por lo menos en ciertos lugares del planeta, en ciertos sectores de la población del planeta, al mensajito de texto o al email, ¿no? Al correo electrónico. Pero el correo sigue funcionando. Uh-huh. Quizá no tanto ahora para mandar cartas como para mandar mercancías, ¿no? vía mercados también virtuales, pero sigue siendo una práctica común en buena parte de la población mundial el envío de correspondencia. Y la correspondencia tiene una larga historia en la humanidad. Hay unas 300 tablillas de arcilla que se encontraron en Egipto, en el Amarna, unas tablillas de 1380 antes de Cristo aproximadamente, 300 tablillas de arcilla con intercambios entre los faraones de Egipto y los reyes de Asiria y de Babilonia. Así que ya es una práctica bastante vieja. Y aún la práctica incluso parece que en principio no se utilizaba la escritura, sino que los mensajes eran orales. Entonces se buscaba gente con buena memoria para que pudiera reproducir exactamente el mensaje. Y por supuesto, cuando hablamos de cartas, bueno, por lo menos a mí lo primero que se me ocurre son las cartas de amor. Es medio una cosa muy inmediata, porque es la práctica que más he tenido en mi biografía, digamos, en relación a la correspondencia escrita. Uh-huh. Y puedo decir, no solo por el concepto de la correspondencia escrita en papel, sino también porque lo he experimentado, que hay una sensación, digamos, la inminencia de una carta escrita es muy distinta de la sensación que uno experimenta cuando ve un mail de la persona amada en la bandeja de entrada. Hay algo de esa cosa intensa, porque bueno, a ver qué me va a decir, o hace rato que no me escribe, esas cosas. Pero cuando llega una carta, o cuando uno escribe una carta, hay algo de ese esfuerzo, del esfuerzo de escribir sobre el papel, ya sea de puño o en una máquina de escribir, ¿no? El colocar la hoja en el carro de la máquina de escribir, hay toda una, no es solo una ceremonia, es un trabajo arduo que implica también, a diferencia del mail o del mensaje de texto, implica pensar una escritura de una sola vez. O sea, tiene que salir la idea de una sola vez, porque no es que uno puede después corregir, sino que hay que rehacer todo o hay que tachar. Entonces, hay un esfuerzo espiritual que es distinto en la escritura de la carta, y ni hablar de la carta amorosa, ¿no? A ver si sale esta introducción. Porque me acordaba de esta canción en torno a esta inminencia de la carta amorosa, que dice: Meu poeta, hoje estou contente, todo mundo de repente ficou lindo. Fico lindo de morrer e hoje estou me rindo, nem eu mesma sei de quê, porque eu recebi uma cartinhazinha de você. Si fuese que es Herminia, bueno, pero, ¿no? Pero este, esa... que no sé si es de Vinicius, o sé es, que el tema me recuerda a Vinicius, pero no sé si es el autor. Sí, la letra es de Vinicius. Ajá. Este, y la música, no sé, será quizás de Jovín. Ahora Jovín, la producción, sí, ahora la producción nos va a decir si de quién es la música. Ceremonia de la carta amorosa tiene, así como sus amaneceres, tiene sus ocasos. Uh-huh. Hay ceremonias del ocaso en relación a la carta amorosa. Hay ceremonias que tienen que ver con la nostalgia, ¿no? Esas cartas que guardamos en una caja de zapatos, ¿no? Uh-huh. O en el fondo de algún cajón, y que cada tanto, en determinados periodos del año o de la vida de uno, se sacan esas cartas para releerlas, ¿no? De la persona amada o de otras personas amadas. Hay quienes guardan solo cartas de una persona amada, quienes guardan cartas de varias en distintos lugares, y quienes mezclan todo, porque bueno, más o menos. Después, la negra noche en la que todos los amores son pardos. Las cartas a veces además se buscan, y otras veces nos buscan a nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que uno abre el cajón por cualquier otro motivo y saltan y aparecen. O por ahí las tenías en un cuaderno. ¿No? Y abrir y están ahí, decís, uy, esto. Sí. ¿Quién será? También puede ser. ¿Quién será ese yo que recibió esa carta? Exacto. En ese momento uno es tan distinto, ¿no? Porque por ahí uno la lee y lo peor que puede pasar es no sentir nada. Pero hay otra ceremonia que no es solo de esta nostalgia, y que es del duelo de la carta amorosa, que es que tiene que ver con romper las cartas o directamente. Quemarlas. Ay, niña, no queda nada de todo lo que soñamos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Son como un ala de luto volando papel quemado. La carta donde lloraba. este pecho enamorado. Las cartas donde lloraba este pecho enamorado. Flor del olvido, cartas de amor, el que las quema no sabe que enluta su corazón. El que las quema no sabe que enluta su corazón. Esas cartas de amor, ¿no? Que las quemamos y uf, es tremenda esa situación. La correspondencia, vamos a corrernos un poco de esta. De esta tristeza que de repente nos embarga. Exactamente. Para mencionar que la correspondencia obtuvo una gran masificación, un gran impulso en los siglos XIX y XX con la alfabetización. Claro. Con la alfabetización masiva. Ahora en algún momento vamos a hablar de la escuela, porque el modo de producción capitalista es el primer modo de producción en la historia de la humanidad que se encarga de formar la mano de obra para el trabajo. Hasta entonces, cada modo de producción, o sea, uno aprendía en el trabajo mismo, no es que iba a un establecimiento determinado a aprender a trabajar. El capitalismo necesita unas instituciones especiales que formen trabajadores y trabajadores ciudadanos. Y bueno, con alfabetización se amplía el uso, y no solo con la alfabetización, sino también con las migraciones de los siglos XIX y XX, ¿no? Las guerras, el ascenso de los fascismos, etcétera, ha empujado a que se extendiera la correspondencia como hábito. Imagínense, quedan los familiares lejos, o uno se tiene que exiliar, ¿no? Eso también pasa con las dictaduras, y uno diría, bueno, pero eso pasó hace muchos años. Sí, pero ¿y si pensamos en las cárceles? Si pensamos en los hospicios, si pensamos en los asilos de ancianos, o sea, ¿no? Esa comunicación que la única posible es la de la correspondencia, y la de la correspondencia escrita. Ricardo Piglia, en un libro que publicó a principios de los años 80, en plena dictadura, Respiración Artificial, que es un libro, como muchos libros escritos en forma de relato epistolar, ¿no? Dice: ¿por qué he podido descubrir que mi romance utópico tiene que ser un relato epistolar? Primero, la correspondencia en sí misma ya es una forma de la utopía. Escribir una carta es enviar un mensaje al futuro, hablar desde el presente con un destinatario que no está ahí, del que no se sabe cómo ha de estar, en qué ánimo, con quién, mientras le escribimos y sobre todo después, a leernos. La correspondencia es la forma utópica de la conversación, porque anula el presente y hace del futuro el único lugar posible del diálogo. Pero además existe una segunda razón. ¿Qué es el exilio sino una situación que nos obliga a sustituir con palabras escritas la relación entre los amigos más queridos, que están lejos, ausentes, diseminados, cada uno en lugares y ciudades distintas? Dice Ricardo Piglia en Respiración Artificial, estas dos razones, ¿no? El carácter utópico de la conversación y el problema del exilio, ¿no? Y conversación entre ausentes era el modo en que le llamaban a la correspondencia en la antigüedad. Conversación entre ausentes. Esa comunicación que se daba entre familiares, distantes o entre amigos, pero también como instrumento de gobierno para emitir una orden de un lugar a otro, o por supuesto en medio de la guerra, ¿no? O en las batallas. Hay todo un asunto con el problema de la lectura en voz alta y la lectura silenciosa. porque la lectura silenciosa es una práctica relativamente nueva uh-huh. en la historia de la humanidad. Claro. Pasar sí. directamente de la letra al signo mental uh-huh. es una práctica relativamente nueva y durante muchos siglos los oficiales del ejército que recibían una carta con informes sobre los movimientos de las tropas enemigas o propias en otro lugar tenían que esconderse o alejarse para leerlas porque las leían en voz alta. Bueno, claro. Y me interesaba esta idea de esta idea ficcional este tratamiento ficcional literario de la correspondencia, porque también ese hábito, esa costumbre, esa relación que mantenemos a través de las cartas se ha convertido en un estilo literario, así como lo mencionamos en relación a la novela de Piglia, pero también porque a veces a uno le pueden pasar cosas como le pasó a Luis Pesetti. Le cuenta a Juan Quintero lo siguiente: Las ideas se ocurren por imaginarse quién oye algo que lee, algo que se lee, quién lo oye, ¿no? Y entonces estaba leyendo unos poemas de Emily Dickinson y hubo uno que me gustó muchísimo, dos versos: multiplicar los muelles no disminuye el mar, ¿no? Me pareció, bueno, enorme. Y entonces se me ocurrió, Juan, esta carta abierta del Sindicato de Obreros Portuarios a la poetisa Emily Dickinson. Bueno, hay una, es una posibilidad, ¿no? Uno imaginarse, es una carta ficticia, a quién le escribiría. Es un lindo juego mental, además. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, como nos queda poquito tiempo, vamos a prescindir de la otra canción que tenía preparada y la vamos a guardar para... ¿No importa? No. ¿Seguimos? Sí. Estamos disfrutando. ¿Le puedo hacer una...? Sí, mientras se prepara, le hago una interrupción. Digo, a ver, me transportaste... yo llegué acá con 20 años en 1974, y me transportaste a los primeros momentos que ni siquiera teléfono, ¿no? Uh-huh. Digo, no era común que en una casa de familia hubiera teléfono. Uh-huh. Hablo de teléfono fijo, ¿no? Entonces la comunicación era futuro y por carta. Y tanto era que se escribía que había una balancita. Entonces vos llegabas al correo y te pesaban la carta. Yo en general lo que me pesaban era excedía, entonces no pagaba el mínimo. Tenía que pagar un sello, no me acuerdo cómo era, lo que sea. Tenía que pagar más, porque en general escribía más. Claro. Por más que trataba de comprar de repente un papel más liviano, se escribía sobre papeles más livianos. Transparente. Exactamente. Bueno, los sobres para enviar cartas por correo aéreo eran más livianos. Más livianos también. Trabajaba en un kiosco y vendía. Así que, bueno, me hiciste ir a esos momentos con bastante nostalgia, además, ¿no? A mí también, porque 11 años no vi a mi hermano, que estaba fuera después de 11 años. Todo, y como él bien le lo dice él, era por carta, porque claro. No era. Y había que contar día a día lo que se vivía, día a día hablar de sus sobrinas, o hablar de cómo estaban nuestros padres y qué sé yo. Entonces, es una nostalgia que tiene, ¿no? No existía. Hoy me comunico así instantáneamente por un Skype, o cuando quiero. En ese momento, como él dice, no había teléfono también. Claro. Bueno, y en ese mismo sentido de contar cómo se encuentra uno, ante la ausencia de otro, pero tratando de propiciar un encuentro o invitando a un encuentro, un caballero llamado Alberico Constante Mancilla uh-huh. escribió la letra de esta zamba, a la cual Dino Saluzzi le puso uh-huh. música y que yo voy a infamar en el inmediato, donde Alberico desde Córdoba le dice a don César Perdiguero, que está en Salta, uh-huh. Don César, viera el otoño como ha puesto a mendiolaza desnuda de sombra está la arboleda de la casa. Desnuda de sombra está la arboleda casa, el sol en las altas moras desnudan su tibio alarde, y horneritos de papel pintan la piel de la tarde. Y horneritos de papel pintan la piel de la tarde cuando empiece a estar de vuelta. Y me avise, no hace falta. Si se acuerda, tráigase aquel vinito de Salta. Un abrazo, acuérdese de ese vinito de Salta. Y ahí, don Albérico Constante, qué nombre, ¿no? Me parece que uno termina predestinado por el nombre. Le pide un vinito, como ¿quién no le ha pedido un vinito a un amigo alguna vez? Quiero terminar con un relato de Kafka, un relato que está dentro de otro relato. El relato grande se llama La construcción de la muralla china. Es un extraordinario cuento que pueden encontrar en internet. Vamos a poner música de China, que es... ahí va. Y dice así: el emperador te ha enviado a ti, mísero súbdito, sombra minúscula que ha huido hasta los últimos confines del imperio ante el sol imperial, justamente a ti. El emperador te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Hizo que el mensajero se arrodillara junto a su lecho y le susurró el mensaje al oído. Tanto le importaba que se lo hizo repetir palabra por palabra. Asintiendo con la cabeza, confirmó que el mensajero había comprendido satisfactoriamente. Y ante toda la asamblea convocada para presenciar su muerte, el emperador despachó al mensajero. Este partió enseguida. Es un hombre fuerte e incansable. Adelantando alternativamente los brazos, se abre paso entre la gente. Si encuentra una resistencia, se señala el pecho, donde tiene marcado el signo del sol. Así, avanza fácilmente como nadie. Pero la multitud es grande. Los aposentos son infinitos. Si llegara a campo abierto, ¿cómo volaría? ¿Qué pronto oirías la grandiosa llamada de sus puños en tu puerta? Pero se afana inútilmente. Todavía está luchando por atravesar las cámaras del palacio. Jamás logrará salir de ellas, y aunque saliera, nada habría ganado. Tendría que forcejear por las gradas de las escalinatas, y aunque lograse su propósito, nada habría ganado. Tendría entonces que cruzar los patios y después de los patios el palacio que circunda al primero, y otra vez escaleras y patios y nuevamente un palacio, y así durante miles de años. Y si por fin se precipitara por el último portón, pero nunca, nunca puede suceder esto, aún quedaría por delante la ciudad imperial, el ombligo del mundo, llena de basura hasta los topes. Nadie puede abrirse paso a través de ella, y menos con el mensaje de un muerto. Pero cuando cae la noche, tú estás sentado ante tu ventana, soñando con el mensaje.